sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, encapuchado el día de hoy, Luis Erloyo. Lindo está con su suétercito de capucha, nuestro niño bonito. Y abriendo la ventana junto con Luis y mandándoles, así es, besos, aplausos, besos, apapachos, buenas vibras y bendiciones. Aquí estamos, Luis Arienza García, con todo el cariño del mundo. Y muy patriotas, abrimos la ventana hoy, esta jornada bonita del fin de semana, esta jornada bonita de los últimos días, recolectando firmas para decirle, Obama, Obama, deroga el decreto ya. Obama, Yankee, go home. Aquí no van a venir a montarnos una bota. Aquí no nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la visión de la doctrina Monroe, América para los americanos. Decía el gobierno de los Estados Unidos ya desde principios del siglo XIX. Abrimos con un solo pueblo, bueno, un solo pueblo, Francisco Pacheco, mejor dicho. Abrimos con Francisco Pacheco y Mi Bandera, un hermoso tema dedicado a esa tricolor hermosa con 8 estrellas, caracha. Cómo queremos nuestra bandera. Y tenemos muchas cosas, ¿no?, que comentarles el día de hoy. Mira, bueno, fíjense, ya que estamos hablando de patriotismo, es que de verdad que el fin de semana me tocó escuchar una de las mayores atrocidades que he escuchado. No, afortunadamente, la mayor parte del pueblo venezolano es un pueblo pensante, es un pueblo que lee, es un pueblo que se informa y sobre todo que tiene un hondo sentimiento patrio. Es lamentable que haya personas a las que tenemos que decirle compatriotas por el simple hecho de haber nacido aquí, que no lo tengan claro. Y bueno, y en ese sentido muchas veces cuando hay un libro muy, muy bonito, o sea, es un libro bien, bien interesante, la biografía a dos voces de Fidel Castro, de Ignacio Ramonet, es tremendo libro, por cierto, estaba en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Fidel Castro pues contaba que él era hijo de un hombre muy rico, de un terrateniente, y que cuando lo mandaron a estudiar a la ciudad, ¿verdad?, que era la maestra de la finca, donde, o sea, de ese latifundio que tenía el papá, que se lo lleva a Santiago de Cuba a estudiar, le mandaban el dinero para la manutención de él y de Raúl, y la mujer se lo embolsillaba, se casó, se fue de luna de miel a los Estados Unidos, la tipa vivía de lo más boyante, mientras que Fidel, Raúl y Angelita pasaban hambre, porque ni siquiera de comer le daban. Y Ramonet le preguntaba a Fidel, oye, ¿y tú no sientes resentimiento hacia esa gente? Y él decía, no, porque obraron así de mal por culpa de la pobreza. Porque cuando la gente es pobre, cuando la gente tiene necesidad, puede perder el sentido ético y hacer las cosas por ignorancia. Fíjense ustedes la nobleza de Fidel Castro, ¿no?, cuando dice eso. Y en el caso de esta persona, lo que le escuché a esta persona, una persona que se veía que era bastante humilde, que estaba, pues, bueno, de verdad, una de estas medidas en que los bachaqueros y la guerra económica nos ha obligado, que es lo de la venta por el terminal de número de cédula de determinados productos, estaba en una pequeña cola que, lenta, eso sí, muy lenta, pero una pequeña cola en un supermercado para comprar harina de maíz y tenía este señor atrás vociferando. Mira, ese señor no era pagado, no. Lo que pasa es que mucha gente, muchas veces cuando hablas con rabia, sin darte cuenta, levantas, alzas la voz, ¿no? Entonces el señor, mira, empezó a decir, es que Obama tiene que venir aquí. Porque es que Obama lo están, están malinterpretando la intención de Obama. Lo que pasa es que el gobierno no dice la verdad. Que la embajada de los Estados Unidos, la embajada de Venezuela en Cuba, le andan dando pasaportes venezolanos a extranjeros, a gente que ni siquiera habla español, para que venga aquí a Venezuela, ¿no? Y yo me reía, yo decía, bueno, o sea, por dentro decía, bueno, pero este señor estará pensando que nos van a meter una tropa rusa, la Guerra Fría, pero lo más gracioso, o lo más tragicómico de lo que dijo este señor fue, sí, porque yo me informo, yo veo cable. Uy, era para voltearme y decirle, señor, váyase a la Feria Internacional del Libro de Venezuela y lea, que los libros no muerden y los libros enseñan. Entonces le meten cualquier basura por RTN, o sabrá Dios por dónde. Es que, ¿qué es lo que, o sea, usted se informa viendo que Bob Esponja, Two and a Half Men, Bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor es que eso es muy elevado para él, ¿no? Vivian Theory ya es demasiado elevado para este señor, ¿no? Pero después, conversando con Carola Chávez en la Feria del Libro, decía que es que hay una matriz de opinión que están lanzando desde el exterior, ¿no? Que no lo dicen abiertamente, pero están dando a entender que Venezuela le anda dando a través de la embajada de Cuba pasaporte a gente para el Estado Islámico. Porque ¿qué es lo que le da miedo a los Estados Unidos? El Estado Islámico. Y si y quieren montar que somos una amenaza. ¿Qué mejor forma de montar que somos una amenaza? Diciendo que desde Cuba le están dando pasaporte venezolano a miembros del Estado Islámico. Ahí, por ahí es que vienen los tiros de lo que andan diciendo los cables y de lo que están vociferando algunos opositores en las colas. Gente que se cree que está informada porque ve cable, cuando en el cable hasta pornografía hay, ¿no? Entonces, bueno, pero la mayoría del pueblo venezolano... Entonces, bueno, la cuestión es que el hombre diciendo que sí, que tenía que venir Obama, que a Obama lo malinterpretaban, que Obama lo que va a evitar, que aquí venga una escalada terrorista, que Obama lo que va a evitar es que nosotros nos vendamos a intereses, que el gobierno lo que quiere es regalar el país. Entonces, prácticamente echándole la culpa al gobierno de que Trinidad no sea venezolano. O sea, era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza y el hombre decía así porque hay que revisar la historia, porque yo sé historia. Y decía, Dios mío santo, menos mal que personas así son minoría y que 315 mil personas visitaron la Feria del Libro, que fue un total éxito. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, señaló poco antes de las 7 de la noche de este domingo que un total de 315 mil visitantes habían acudido a la Feria Internacional del Libro de Venezuela durante sus 11 días de realización, siendo este domingo el día con más visitantes. Y eso era un gentío. Un fenómeno que se ha repetido en estos días de eventos. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, confirmó que además de los foros de intelectuales que se han estado realizando todos los meses, se va a realizar una semana antes de la Cumbre de las Américas en Panamá, que se realizará entre el 10 y el 11 de abril, un encuentro de intelectuales en Caracas, con réplicas en algunas ciudades de América Latina, con la posición de nuestros intelectuales, cultores y artistas en defensa de nuestro país y en defensa de la patria. La defensa del país no se trata de chavistas y no chavistas, sino de todo aquel que se asuma venezolano, que tiene que asumir la defensa de la patria. En una rueda de prensa efectuada este domingo, poco antes de finalizar la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, informó que 315 mil visitantes habían acudido a la misma durante sus 11 días de realización. Esta es una feria para todo el pueblo venezolano, sin distingo político. De hecho, ahí habían libros de José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, una cosa más facha y reaccionaria imposible. Como también uno podía encontrar libros de autoayuda, como podías encontrar diccionarios, que me compré un diccionario de la lengua española buenísimo, ¿no? Encontrabas diccionarios, encontrabas libros políticos. Yo me compré este, entre los que me compré, que yo creo que me compré casi 20 libros, qué barbaridad. Tengo dolor de espalda de todos los libros que he cargado todos estos días. Pero ahora estoy leyendo este libro que es del fondo editorial William Lara, que se llama Plan Guarimba, expresión de odio contra el pueblo. Es de Farid Fraija Norgut. El libro me costó 100 bolivaritos nada más. Es una edición bastante buena. Y está bien interesante porque nos dice qué es la guarimba, en qué consisten las fases del golpe de Estado. Está todo explicado de una forma bien sencilla. Y al final, o sea, te tiene... El término guarimba, factores determinantes de la violencia opositora, el calentamiento de calle, la violencia como alternativa a la frustración democrática, espacios locales pro guarimba, los actores de la guarimba, la construcción del otro violento y el nosotros pacífico. El nosotros pacífico, estamos hablando de la oposición, el supuesto otro violento, el trabajador público como parte del otro violento, la paradoja guarimbera, ¿no? También te trae los medios de comunicación, el factor X, redes sociales y el uso de internet, los fotomontajes, las cadenas internacionales de noticias y a modo de conclusión, y al final te tiene con fotos a las víctimas de la guarimba, ¿no? Están las fotografías de aquellas personas, fotografías y todo lo que es un resumen de la vida de las personas que fueron víctimas de la guarimba. Tremendo libro, del fondo editorial William Lara, Plan Guarimba, Expresión de Odio contra el Pueblo, de Farid Freihan Norgut, ¿no? Entonces se puede encontrar de todo, libros como este, como puedes encontrar un diccionario, libros infantiles de todos tipos, libros de extrema derecha como Los Pensamientos de José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei y uno de los padres de del nacionalcatolicismo español. O sea, se encontraba de todo. Y como dice María Alcira Matute, hay que leer de todo, pero leer. Aparte que mientras más leamos de diferentes temas, de diferentes posiciones, diferentes ópticas, abrimos el entendimiento y podemos mirar más allá, que esa es la idea, ¿no? Pues bueno, este lunes se realizará una reunión de trabajo en la Vicepresidencia del Conocimiento y Planificación, tras la cual se dará más detalles sobre los capítulos regionales de la Feria Internacional del Libro de Venezuela para este año. El Vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, resaltó la trascendencia de este tipo de eventos, su amplia receptividad y, sobre todo, la diferencia entre lo que tenemos en el último tiempo y la contrastación con el pasado. Tenemos un pueblo profundamente culto que se sabe, que se reconoce, que tiene una profunda identidad. Un pueblo que puede que vea cable, pero también lee. Esto lo meto yo. Este es un tema trascendente cuando hablamos de una revolución del conocimiento, cuando el presidente de la República reconfigura la manera de hacer el ejercicio de nuestro gobierno y en esto pone el papel estelar una revolución del conocimiento, una revolución cultural. Así que bueno, todo un éxito. Y fíjense ustedes, primera vez en los 5 años que en lo personal tengo cubriendo la Feria del Libro, por primera vez, el último día, se vieron stands totalmente vacíos porque la gente arrasó. A mí lo que más me impresiona es el stand de Puerto Rico, que era, después de las editoriales, el Ministerio de la Cultura, era el stand más grande. La delegación puertorriqueña trajo más de 4.000 libros. Ya el sábado en la noche habían 3 cositas, estaba casi pelado. Para el domingo a mediodía no había absolutamente nada. Y eran libros sumamente económicos y de todo tipo, porque los había de cuentos, de poesía, de ensayo, de política, de autoayuda, de educación infantil, de psicología, había de todo, libros infantiles. Y volaron, que de hecho, de las personas de la delegación puertorriqueña con la que pude hablar, hablé con muchos de ellos, estaban impresionados de cómo lee el venezolano, cómo nos gusta leer, cómo estamos informados, estaban maravillados. Y yo les decía, esto se debe, señores, gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, que puso al pueblo venezolano a leer. Y les hablé cuando el presidente Chávez hizo esta publicación masiva del Quijote, también les conté del Quijote de los Miserables, de Doña Bárbara. Una de las cosas más entrañables que recuerdo, hace ya unos años cuando editaron el Quijote, que fue un supermercado que tiene 2 pisos y subías al segundo piso en un ascensor con tu carrito. Y la ascensorista estaba leyendo el Quijote. La ascensorista de un supermercado leyendo el Quijote. ¿Dónde se puede ver esa maravilla? Solo en Venezuela. Hasta el punto que ya nos han reconocido. Salió un listado en México de los países de América Latina que más lee. Y nosotros estamos en primer lugar por encima de Argentina y Uruguay, que eran los países considerados mayores lectores de toda América Latina. Entonces el pueblo venezolano ha cambiado y porque somos un pueblo culto y porque somos un pueblo que lee, es que aquí han fracasado las guarimbas. Fracasaron las guarimbas a las que convocó Enrique Capriles cuando ganó el presidente Nicolás Maduro las elecciones. Fracasaron las guarimbas ahora porque más allá de descontentos que puedan haber con algunas gestiones gubernamentales, más allá del hastío y el daño psicológico que nos produce la guerra económica, y la impaciencia, porque a veces uno dice, bueno, vale, ¿y hasta cuándo vamos a seguir en esto? A pesar de la decepción hacia muchos compatriotas que se prestan a la viveza criolla de la venta de cupos, del bachaqueo y la sinvergüenzura. Pero vemos cómo este pueblo culto, cómo este pueblo lector, cómo este pueblo crítico y analítico no ha caído en las trampas para generar aquí un golpe de Estado, una guerra civil o una intervención militar. Y eso lo demuestra la gran afluencia de venezolanos y venezolanas que no solamente fueron a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, sino que en 4 días ya se han recolectado más de 1 millón de firmas para pedirle, para exigirle a Obama que derogue el decreto. Esto lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que hemos logrado sobrepasar 1 millón de firmas en apoyo a la campaña Obama deroga el decreto. Rodríguez aprovechó para agradecer y felicitar al periodista José Vicente Rangel, a quien elogió por ser un hombre de bien que siempre ha levantado su verbo, su moral, para defender la causa de la libertad, de la democracia y denunciar atentados, añadiendo que sentía orgullo de acompañarle a él y a su hijo para que estamparan su firma en apoyo a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro. En sus declaraciones emitidas a Venezolana de Televisión, insistió que en Venezuela no es una amenaza, puede ser una amenaza a un país que erradicó el analfabetismo, que ha apuntado toda su política a acabar con la pobreza espantosa provocada por las políticas neoliberales que dejaron los años 80 y 90. Anunció que hasta el momento hemos superado 1 millón de firmas, al mismo tiempo que destacó que la actividad de la red social Twitter también ha sido satisfactoria. Hemos superado ya los 2.600.000 tweets y retweets. Creo que es un número impresionante en la historia de Venezuela, por la gran cantidad de expresiones de voluntad contra el infame decreto, que no es más ni menos una agresión contra el pueblo inocente, enfatizó. También Jorge Rodríguez comunicó que abrirán las mesas de recolección de firmas en las esquinas calientes más temprano, a su vez que resaltó que buscarán llegar a la meta del total de firmas recolectadas. Ya superamos 1 millón y seguimos sumando. No vamos a desmayar, vamos hacia los 10 millones para entregárselas a Barack Hussein Obama, para insistir que no somos una amenaza. Así habló Jorge Rodríguez. Son las 10:22 minutos y celebrando esta maravillosa Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, que ya se nos fue, pero con lo rápido que pasa el tiempo ya tendremos la Filben 2016 encima. Felices por este éxito, pues celebramos, como todo fin de fiesta, buena fe. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe, tú no me tengas miedo, hoy me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. ¿Dónde va la sonrisa y la gente? ¿Dónde dejan tanto sufrimiento? Al matar tantas ganas de muerte y llenarse de vida por todo su cuerpo. Por encima del hombro me miras, por debajo del hombro me veo. Tú también necesitas tu voz y de malicia y ajetreo. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe, esta vez tú no me tengas miedo. Esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. Eso me pide Caribe, aunque el tiempo me aprieta la soga. Y la arenga se ha puesto más densa por todas las teles y las emisoras. No abandonan a este pobre diablo los fantasmas de los yeguipones. Y en mis venas transcurre la sangre de tertulia y barracones. Eso ya aprendiste, un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe, esta vez tú no me tengas miedo. Esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. No me espere de frente al silencio, ni en la trampa de los inocentes. A lo blanco le pongo de negro, y a lo negro le pongo la mente. Que mañana será de regreso, si del miedo será la derrota. Llore quien quiera llorar, viva quien quiera vivir. Soy aprendiz de un gran campeón del fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando el respiro. Menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Porque somos un pueblo digno, nos merecemos un presidente patriota. El sentimiento que recorre América Latina y el Caribe hoy, y el mundo, ante la ley aprobada por el presidente Barack Obama contra Venezuela. En primer lugar, es un sentimiento de incredulidad. Nadie puede creer que Venezuela sea una amenaza contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo pueden creer porque es falso y es mentira. Venezuela no es y no será jamás una amenaza ni de Estados Unidos ni de ningún país del mundo, porque somos un pueblo noble de paz, un pueblo pacifista, un pueblo democrático, humanista, un pueblo que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la convivencia, la paz de nuestra región y del mundo. Porque somos un pueblo líder en la lucha por la integración, la unión, la paz, la independencia. Incredulidad. Y el segundo sentimiento, indignación. Y alrededor de la indignación, rechazo. Hay un rechazo unánime y general en el mundo a la ley aprobada por el gobierno imperialista de Barack Obama. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1900, nace en Caracas el escritor, compositor, crítico musical y educador José Antonio Calcaño. Desde muy temprana edad estudió piano, solfeo y recibió clases de violonchelo. Junto a Vicente Emilio Sojo y su primo Miguel Ángel Calcaño, formó un movimiento artístico llamado Renovación. Su labor musical la compartió con su actividad diplomática. Fue miembro fundador de la agrupación Orfeón Lamas, pilar fundamental del movimiento coral venezolano. de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, donde tocó el violonchelo, y más tarde fundó la Coral Polifónica, de la cual fue su director. Tras vivir una temporada en Estados Unidos y de regreso a Venezuela, fundó y dirigió el Conservatorio Teresa Carreño y fue profesor de apreciación musical en la Universidad Central de Venezuela en el año 1964. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Es una herida en la frente, es una cruz en el cielo. Sueño del inocente. Te desgarres el alma maldiciendo mi destino. Tengo pa' ti rencores, te invito a cantar conmigo. Tómate mi consejo, te hablo con claridad. Mira cómo te duele, sácate la maldad. Dice, la envidia y yo que te manipula. El envidioso aplaude pero te calcula, te sigue, te aclama, también te pone a volar. Repito, grillo, porque te puedes escachar. Él se te arrima porque ve que estás pegado, porque se piensa que lo tuyo es regalado, porque trató, pagó, no le salió, y tú dándole coco a lo que Dios te dio. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú me quieres frenar? Si estoy luchando y solo acabo de empezar, yo te repito y te vuelvo a decir. Déjame vivir, déjame vivir. Si sueño despierto, envidia. Si vivo luchando, 10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Hoyo Colorado, déjame vivir, Obama, déjame vivir, por favor, déjanos vivir en paz, es nuestro derecho. Y tenemos informaciones, bueno, hoy se está celebrando en todo el planeta el Día Internacional del Agua. Y en ese sentido, el ministro del Ambiente, el ministro Molina, pues informó que el pleno acceso al agua potable es una realidad en toda Venezuela. El 96% de la población cuenta con acceso al agua potable en Venezuela, país latinoamericano que desde hace más de 5 años superó las metas del milenio propuestas por la Organización de Naciones Unidas para 2015. Actualmente, el Estado venezolano trabaja en función de llevar el servicio a toda la población. Así lo destacó, esto fue ayer que se celebró, perdón, el domingo 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, el ministro para el Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien recalcó: en Venezuela tenemos acceso al agua potable en todo el territorio nacional y los poquitos que todavía no tienen se están haciendo las inversiones necesarias. En ese sentido, dijo que actualmente se desarrollan grandes obras, entre las que destaca la construcción del proyecto para suministro de agua potable Tuy 4, que se ejecuta en el estado Miranda para beneficiar a más de 5 millones de habitantes del distrito capital del estado Vargas y de los valles del Tuy, en la entidad mirandina. También agregó en declaraciones transmitidas por BTV que se realizan las inversiones necesarias en todos los embalses del país y se desarrollan planes de protección de las cuencas, labor que está establecida en el quinto objetivo de la patria, del Plan de la Patria, que contempla la preservación de la vida y el ambiente. Asimismo, se efectúan jornadas de concientización dirigidas a niños, niñas y adolescentes y adultos para que sepan que es un recurso limitado y muy valioso para la vida humana y que debemos saber cómo utilizarlo de la mejor manera, recalcó el ministro al tiempo en que llamó a cuidar de este vital recurso. Son las 10:37 minutos, es tiempo ya de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953, y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bien interesante el resultado de la encuesta de Interlaces, en el que el 86% de los venezolanos desestiman que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos. Para que vean que los apátridas son muy, muy, muy, muy, muy poquitos, ¿no? Finalmente, 64% aseguró que los dirigentes y partidos políticos opositores deben respaldar las acciones del gobierno nacional frente a los Estados Unidos. 64% de la población. Un porcentaje bastante importante está molestísimo por esta actitud tibia, por no decir cobarde, de la oposición venezolana. El 86% de las y los venezolanos opinan que el gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para considerar a Venezuela una amenaza para su seguridad. Los datos son resultado de un sondeo realizado por la encuestadora Interlaces, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmara un decreto en el que califica al país como una amenaza inusual y extraordinaria. Las personas también fueron consultadas sobre si están de acuerdo o no con que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya solicitado a la Asamblea Nacional la ley habilitante antiimperialista para preservar la paz y la soberanía, dando como resultado 58% de acuerdo y 39% en desacuerdo, mientras que 94% de la población expresó estar en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos emprenda acciones militares contra la patria de Bolívar. Es decir, 94%, casi la mayoría. O sea, hay un 6% de encuestados, un 6% de venezolanos que estarían de acuerdo. ¡Qué barbaridad! No, pero es que debería ser un 100%. Pero para que vean, vale, que la mayoría del país, la gran mayoría, casi la totalidad del país, es patriota. Y todos queremos lo mismo. Vivir en paz, estar tranquilos, estar una patria bonita, donde sigamos disfrutando de nuestros beneficios como sociedad, beneficios laborales, que nuestros niños puedan educarse, que nuestros niños puedan estar libremente por las calles, que hay cosas pendientes, que hay que trabajar más en contra de la delincuencia, que tenemos una guerra económica terrible y que si bien el Estado ha hecho buen trabajo en lo que tiene que ver con decomisos y alternativas, ¿no? Y alternativas para la venta y distribución de alimentos, bueno, mira, la verdad es que el bachaquerismo es una cosa difícil de combatir, más no imposible, y eso sí, algo pendiente que tiene el gobierno, por favor, la inflación. No han podido contra la inflación, ni han podido contra el dólar paralelo. Eso hay que revisarlo, hay que rectificar lo que haya que rectificar, no podemos rendirnos, pero esos son asuntos pendientes, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Erloyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta del Cerrucho de Latillo. Inicialmente, por decirte, mi reina, que esos entes oposicionistas son poquitos, esos que no quieren la cuestión. Sí, son poquitos. Pero como hacen bulla. Sí, señor. Ah, porque esos son los que replican los medios de comunicación, esos son los que controlan el Twitter aquí en el país. Correcto. El Twitter, el Facebook. Una cosita de ellos es esto, eso que tú dijiste al inicio del programa. Sí. Ellos están diciendo en este momento que todas las personas que a través de lo que suspendió los Estados Unidos, que le prohibieron la visa, las entradas, que esto y el otro, y las cuentas que ellos tienen, que esas cuentas son las que ingresan a financiar todos esos movimientos que supuestamente están en contra de los Estados Unidos. Lo primero que ellos hicieron fue, ¿verdad?, organizar una cantidad de mercenarios que después se le han puesto en contra a ellos, porque uh-huh. más o menos esa es la opinión. ¿Qué es lo que pasa también? No puede ser, ¿verdad?, que nosotros le estemos haciendo caso a tantas tonterías que hablan ellos, claro. Porque todo lo que hacen es manipular a través de lo que todo el mundo sabe, la mentira, porque tienen la fuerza de los medios de comunicación. A propósito de esto, el sábado en Baruta me encontré, no por los medios de comunicación, sino lo digo porque el sábado estuve en Baruta haciendo dos o tres diligencias que hago yo generalmente los sábados, y me encontré una persona con un cuadernito, amigo, para que firme aquí para mandárselo a Obama. Yo lo que le pregunté, por favor, ¿este cuaderno qué es? Porque yo soy discapacitado visual, la señora es mi hermana. Mi hermana le firmó un cuaderno, le dije, ¿cómo tú le firmas un cuaderno que tú no sabes qué está firmando? Tú no sabes qué es lo que dice el cuaderno, porque ahí no dice nada, simplemente un señor que te dice, firman aquí para mandárselo a Obama. Eso no puede ser, porque ahora habrá personas que se dedicarán a recoger firmas y que para mandárselo a Obama, y no es cierto, porque eso está organizado de otra manera. Son unos puntos, hay 14,000 puntos, sí, en el país. Y están identificados, tienen su toldo, tienen su mesa con su mantelito. Correcto. Están identificados, aparte que los cuadernillos no es un cuaderno cualquiera, están impresos. Están eso impresos no con sus líneas, con sus números, ajá, con todo. O sea, correcto. Si usted encuentra a alguien por ahí que ven para que firme, no, amigo, fíjese bien lo que va a firmar. Porque tú firmes y quizás me está pidiendo hasta el número de la cédula. Amigo, por favor, yo no voy a firmar. ¿A qué tú estás en contra? Yo firmo en un punto rojo, firmo en la estación del metro, firmo donde me garanticen que eso va a llegar a donde se tiene que llegar. Eso por un lado. Quiero también hacer, porque de esa vuelta que di, conseguí esto. Y esto es para la agrupación que se encarga de la protección de los animales. Okay, tú, amigo, esa organización es muy bonita, muy bueno, todo lo que tú quieras. Y el alimento de las mascotas, que fui a comprar la comida del perro y cuesta 145 bolívares el kilo. Y la comida del gato a 200 bolívares. Y te está saliendo barato, porque lo otro es que no se consigue el alimento para mascotas económico, correcto, sino que te clavan el de Purina, que es el más caro. Sí, sí. O sea, 500 y pico el saquito de 4 kilos, ¿ok? Bueno, yo lo compré 260 bolívares el kilo para el gato y a 135 bolívares el del perro. Eso es un abuso. Un abuso. Es un abuso dentro de... Y otra cuestión, fui a comprar también, porque mi hijo me dijo que le comprara una salchicha que nosotros compramos normalmente, esa que llaman polaca. Bueno, ahora te la venden es por kilo. Señores, fíjense bien. Yo, porque no veo, y mi hermana lo que puso fue la tarjeta, firmó y nos fuimos. Cuando nos dimos cuenta, 900 bolívares el kilo de salchicha, amigo. Sí. A 71, 72, más el IVA, salen a 80 bolívares cada salchicha polaca. Eso es no un abuso, eso es un atraco a mano armada, sí, hermano. Señor. No puede ser que una salchicha te cueste 80 bolívares. O por Dios, yo no sé dónde estamos pensando. Último quiero decir, y esto para consultarlo contigo. Ayer escuché parte del resultado de las elecciones allá en Andalucía. Ajá. y me pareció, okay, creció el partido Podemos y creció un movimiento que se llama Ciudadanía, bajó la Izquierda Unida, bajó por supuesto el Partido Popular, que fue el gran perdedor, y subió otra vez los socialistas de allá. Bueno, no, o sea, te consulto, por decirlo así. Me parece que Podemos tiene una cuesta bastante grande. Sí. Aquí andan dándole con bombos y platillos. La tercera fuerza. Pero lamentablemente, la campaña de satanización relacionándola con el chavismo y Venezuela, que la imagen que ellos tienen allá es muy distorsionada, es terrible. La campaña en España es mucho más cruenta en contra nuestra, es mucho más cruenta que la de los mismos Estados Unidos. Es terrible. Y mira, no han podido. Correcto. Para mí, fíjate que lo que pasa con Izquierda Unida, que Izquierda Unida sí se ha pronunciado abiertamente a favor de Venezuela. Correcto. Bajó. Ella bajó, tuvo 5 escaños nada más, 9 la Ciudadanía, 15 Podemos, 33 el Partido Popular y 47 los socialistas, que hacen las 110 escaños que hay allí. Pero bueno, de todas maneras, esperemos que de aquí a diciembre algo se pueda hacer y se convierta en verdad en una tercera fuerza, pero con fuerza. Así no es. Una fuercecita, no un vientecito. Tiene que ser un huracán. Gracias, Enza. Bueno, un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Enza. Hola, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo te va? Bueno, lo que pasa es que tú me llamas Simón, pero a mí me conocen por otra parte, ¿no? Ah, está bien. Mira, Enza, yo por lo menos quiero darle las gracias a Obama, porque por ella yo soy miliciano. Gracias al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y su forma de expresarse contra nuestra patria, bueno, se alistaron más de 35,000 milicianos. Así es. Yo soy uno de ellos. ¡Qué bueno! Te advierto una cosa, yo me sorprendí este fin de semana con una muchacha de 66 años con su pelo muy blanquito en una carabina de cinco tiros. Bueno, a una distancia de 150 metros, peló uno. O sea, 4 dieron en el blanco. Imagínense ustedes. Te estoy hablando, no para asustar a nadie, sin nada de eso. Es una señora, muy buen moza ella, 66 años, con una distancia de 150 metros, de 4. 4 dan al blanco y uno no. Bueno, para carabineros, mucho. Porque mucho no dimos en el blanco. Así que, de todas maneras, siempre las mujeres están en primera fila. Yo te mandé allí, pues, un escrito que hice. Una mujer, se llama Gracias Obama, por ti soy miliciano. Yo no sé si tú lo puedas leer, pues la copa es muy largo, pero es bueno que llegan varias cosas que están allí, no lo quiero decir. Pero lo escribí, mira, y es que, por lo menos, tú sabes que yo siempre digo que yo soy el más mentado en el Twitter. Por ahí empezaron a lamentarse, ¿no? Pero quiero de una vez decirle a toda esa gente que fueron para allá, mira, ahí fueron gente con las abuelas, con sus nietos, sus hijos, con sus hijas, fueron directamente a la milicia después de firmar. Bueno, no es que van a llegar directamente a disparar, ojo, es que la gente va y primero una charla, etcétera, un conocimiento, y después es que en esta sección es que le van a darle otra sección de disparo, etcétera, ¿no? Pero es bueno estar atento, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nosotros tenemos. Eso lo digo yo en mi escrito ahí en la porrea. Pero es bueno que la gente sepa de que nos destaparon algo que teníamos adentro. Porque nosotros, Venezuela ya no está sola. Así es. Que nuestro Caribe esté bien resguardado. ¿De acuerdo? Buenos días, Enzo. Buenos días, un abrazo grande, Simón. Claro. Bueno, y leemos tweets que nos han llegado a través de la cuenta @laventanaabierta. Nos dice Trotsky Colmenares, artículo de Carlos Dorado, dueño de Italcambio, pide la salida de Dollar Today. ¿Por qué no se ha logrado? Eso nos lo preguntamos todos. ¿Por qué no se ha logrado derrotar el dólar paralelo? No lo entendemos. Y que el CIMADI no está funcionando, porque no está funcionando, eso está más que claro. Entonces, bueno, hay que ponerse pilas porque tenemos una amenaza imperial, tenemos una amenaza internacional. Y aquí hay un pueblo resteado. Y por respeto a ese pueblo que está resteado, eficiencia, señores. Es difícil, porque es difícil. Pero hay que hay que ir trabajando, hay que ir perfeccionando. Si algo no funciona, hay que corregirlo. Pero hay que ponerse pila. Dice Juan Guirola, en Baruta, una señora de la tercera edad dice que Maduro, ¿cómo se va a meter con las novelas en televisión? ¿Cómo hace falta la formación ideológica? Mira, Juan, en Baruta. Quizás en Baruta. Quizás en algunos sectores clase media. Quizás en una minoría que dice, yo me informo, yo veo cable. Como decía este señor. Pero uno va a la feria del libro. Uno ve cómo la gente se lleva los libros y no solamente se los lleva, sino que se los lee. Cuando uno oye los racionamientos de gente de los sectores populares que le dan 4.000 palos al egresado de una universidad privada que te vive en una zona clase media, pero que lo único que ha leído en su vida es la revista Tú, uno dice, sí, se ha hecho el trabajo, sí hay trabajo ideológico. Eso no quiere decir que seamos perfectos y que no haya que avanzar, ¿no? Pero mira, bueno, esta señora que se quede con sus novelas tranquila. En Cuba gustan mucho las telenovelas y se hacen muy buenas telenovelas. Y Cuba se paraliza a la hora de la novela. Porque eso forma parte de nuestra identidad latinoamericana. El asunto está en los mensajes que se transmiten en esas novelas. Pero vamos a estar claros, nosotros no se congelaba Venezuela cuando pasaban novelas como Chica da Silva. Una novela brasileña de corte histórico, donde aprendimos mucho sobre lo que fue la cultura brasileña, lo que era la explotación del oro y de las piedras preciosas, lo que era un comendador, lo que eran los intereses de la Inquisición, lo que era la esclavitud. ¿Acaso eso no lo aprendimos? Viendo Chica da Silva, novelas como Chica da Silva, por ejemplo. Entonces las telenovelas per se no es que sean malas. El problema es el tipo de telenovelas que se hace. Entonces, bueno, que la señora, ay, tranquila, ella le duele su telenovela, que llore su telenovela. De todos modos, no se las van a tocar. Y bueno, y me imagino que esta señora estará informada, tendrá cable y podrá ver canales como el Canal de las Estrellas o Pasiones, donde le pasan telenovelas de esas bien truculentas para que se las pueda gozar. O sea, que nos dice Juan Guirola, el dólar tiene su base en la impresión de la Casa del Tesoro. En cambio, el bolívar fuerte tiene su base en oro y en petróleo. ¿Por qué vale menos? La pregunta de las 40.000 lochas, Juan. Quien también dice, falsedades de la MUD. Venezuela está sola. Estamos más unidos que nunca. Bueno, no entiendo. Ah, ok, lo que dice la MUD. Que Venezuela está sola, que la MUD está más unida que nunca y que Maduro no sabe gobernar, que estamos en quiebra, jajajaja. Se ríe Juan Guirola. Y bueno, hay unas declaraciones bien interesantes que las comentaremos en la próxima media hora de Claudio Fermín, quien señala que la MUD es un cogollo que no convoca más del 15% del país. Pero bueno, Claudio, ¿cuánta bulla hace ese 15%? ¿No? ¿Cuánta bulla hace? Porque tiene los medios de comunicación, domina las redes sociales y tienen dinero. 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa. Con Paisón, ya que estamos hablando de dinero, no toda la vida es real. Hablen pa' ver cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no animan. El talento no se compra en joyería, no pueden tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen en tierra firme y continúen con su rutina, que este estilo no se compra ni se vende en la esquina. El cantante no se hace si no nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Yo, así que gaten y gaten, igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real. Mata galán, así lo decía mi abuelo, ni que pa.

11:02, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación colombiana Kraken, Hijos del Sur, un temazo. Y bueno, debemos resaltar una entrevista que le hicieron esta mañana, ¿no? Unas declaraciones que dio esta mañana la abogada María Alejandra Díaz, quien señala que Estados Unidos usa el tema de los derechos humanos como una excusa para justificar invasiones. Primero era la lucha contra el comunismo, después la lucha contra el narcotráfico, después la lucha contra el terrorismo. Pues ahora, pues, la excusa para intervenir o invadir cualquier país es la supuesta lucha a los derechos humanos. Fíjense que esa fue la matriz de opinión que se utilizó para invadir Libia, por ejemplo, ¿no? El tema de la supuesta violación de los derechos humanos pretende ser utilizado para justificar una invasión a Venezuela y a última hora se suma el tema de la corrupción, lo cual no es casual en estos momentos, sostuvo la abogada María Alejandra Díaz este lunes en entrevista en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión. Realmente el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada y lo triste es que hay organizaciones no gubernamentales que se dicen venezolanas y que le han hecho el juego al imperialismo en por lo menos los últimos 10 años. Mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela, afirmó. La semana pasada, 30 organizaciones no gubernamentales venezolanas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias sobre la supuesta violación de derechos humanos en el país, acción que la abogada consideró que forma parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para interferir en los asuntos internos del Estado venezolano y se inscribe en la orden ejecutiva firmada por Barack Obama el 9 de marzo pasado, en la que se declara una emergencia nacional en su nación por la amenaza inusual y extraordinaria representada por Venezuela. Advirtió que en estos momentos la teoría que ellos, el imperio norteamericano, están tratando de acuñar es que la soberanía de los Estados Unidos no está por encima del cumplimiento de los derechos humanos. Incluso, ya hay incluso posiciones dentro de la ONU para asumir esta teoría. Díaz recalcó que la actuación del gobierno estadounidense viola el derecho internacional, por lo que hay que establecer conciencia de la gente de la gravedad de este asunto y seguir fortaleciendo el escudo de Venezuela frente a la injerencia, porque la idea es que cuando el gobierno de Estados Unidos evalúe el riesgo de intentar una acción militar contra Venezuela, el riesgo sea muy alto y eso los persuada. Es decir, esta Unión Latinoamericana, este cinturón de seguridad que creó el comandante Hugo Chávez, no solamente para la constitución de un mundo pluripolar, que cuál es la idea, que quitarle la hegemonía a los gringos, así de sencillo, y entendernos en relación de iguales. Y de paso, es un cinturón de seguridad que nos ha ayudado a sobrevivir todos los embates que hemos recibido, sobre todo a raíz de la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Pero mientras en Estados Unidos se asesina, hay brutalidad policial, se asesina a niños con problemas de discapacidad intelectual, como pasó la semana pasada, se aplica la pena de muerte, hay 45 millones de personas sin un seguro médico, se les niega el derecho a la salud, aquí en Venezuela seguimos avanzando y la Defensoría Pública y la UNICEF establecen convenios para trabajar en un programa de cooperación. No, bueno, convenios interinstitucionales comenzaron a tomar forma luego de una reunión que sostuvo el Defensor Público General Ciro Araujo con la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Kiyoni Kawaguchi, y con Delia Martínez, oficial del Desarrollo Adolescente del UNICEF. Actividad cuyo fin principal es el de fortalecer las oportunidades que hacen posible el desarrollo pleno y la equidad social de género y étnica entre niños, niñas y adolescentes. Kawaguchi señaló que con esta reunión queremos acercarnos a importantes órganos del gobierno, en esta oportunidad a la defensa pública, para trabajar en función de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entendemos también que la defensa pública hace mucho trabajo de prevención y creemos que hay cosas con las que se puede colaborar con nosotros y hacer una gran contribución. Durante el encuentro también estuvieron presentes el director del despacho, Víctor Hugo Araujo, la directora de actuación procesal, Norbelia Fonte, y el director de apoyo técnico pericial, José Bolívar, quienes resaltaron que el trabajo de los defensores públicos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes va más allá de lo jurídico, pues deben tener sensibilidad social. Tenemos llamada, buenos días. Hola Elsa, buenos días. Gregoria. Sí, María. ¿Cómo estás, cariño mío? ¿Cómo anda todo? Chévere, Elsa. Mira, Elsa, para hacerle un llamado a todas estas personas que estamos en la recolección de firma para el loco este. Uh-huh. Yo soy andina y allá nosotros nos expresamos de esa manera. Pero te digo una cosa, las personas están encerradas, Elsa. cerradas, que ellos dicen, yo creo en Dios y María Santísima, soy una persona de mucha oración y sé que aquí en Venezuela no va a suceder nada. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que salvar a Venezuela. Yo, por ejemplo, yo soy venezolana, ajá, soy trujillana, y yo no voy a permitir que aquí en nuestro país haya, como te digo yo, que vengan los militares de allá, de los gringos, a llevarse todo lo mío, todo lo tuyo, todo lo del otro y así. Allá tuve que ponerme a cantar, viva Venezuela, mi patria querida, para que la gente se diera cuenta que coye, y se me aguaron hasta los ojos. Como vieron las personas adultas, se ve que como estaba yo, me empezaron a firmar. Bueno, yo vivo aquí en Macaracuay, uh-huh, y nos fuimos a poner la cuestión, fue en la California. Y eso, mira, eso nos decían de todo, pero nos se ponían y hablaban con nosotros. Yo era una que le explicaba y todo. Pero mira, las personas estamos cerradas. Bueno, esa. Bueno. Okay, beso. Un beso grandote, Gregoria. Sí. Bueno, continuamos aquí revisando informaciones. Y recordemos, ¿no?, que el escritor homenajeado en la Feria del Libro es César Rengifo, y este año se celebra el centenario del nacimiento de este gran venezolano, este venezolano comprometido. Pues bueno, se va a llevar a cabo el día de hoy un foro en honor a César Rengifo en la Casa del Artista. Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, se presentará el foro César Rengifo, obra y denuncia desde su praxis, en la sala Doris Wells de la Casa del Artista en Caracas, donde se rendirá homenaje al legado revolucionario de este artista. A este foro asistirán Juan Plaza, Humberto Orsini, Lourdes Manrique, Nelson Guzmán, Paul Seijas y Salvador Galvidia, todos ellos miembros de las diferentes expresiones del arte e integrantes de la Cátedra de la Libre e Intercultural César Rengifo. Reseña una nota publicada en el sitio web www.casadelartista.gov.be. En el foro se honrará la ideología revolucionaria de Rengifo y su influencia en los cambios sociales que tuvieron vida desde finales del siglo pasado, cuyos ideales siempre estuvieron y permanecen presentes en su obra, porque como se expresa en un comunicado conjunto de los participantes, para César el arte no debe ser espejo de la vida, sino el instrumento para cambiarla. Esta actividad forma parte de la programación de la Casa del Artista por el centenario del natalicio de César Rengifo y el 28 aniversario de la institución. La entrada es gratuita. Y si quiere conocer más de la obra de César Rengifo, Fundarte, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, presentó la colección de obras teatrales de César Rengifo, que nos imaginamos que una vez que arranque el Festival Internacional de Teatro y coloquen los puestos en la Plaza Diego Ibarra, pues podrán conseguirlos, ¿no? El Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, presentó este domingo una colección de 15 obras del creador venezolano César Rengifo, considerado uno de los artistas más destacados del siglo XX y gran conocedor del tema social venezolano. Desde los espacios de las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño en Caracas, el maestro venezolano Humberto Orsini conversó con el público sobre la colección, en la que se encuentran piezas como Lo que dejó la tempestad, La esquina del miedo, Un tal Ezequiel Zamora y Joaquina Sánchez. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Hola, Daisy. Sí. Ay, ¿cómo estás, cariño? No, bien, bueno, un poquitico, me quiere agarrar la gripe. Ay, qué broma, vale. No, estamos sin luz, me estás oyendo tú, pero yo no me estoy oyendo en el radio, estoy llamando por mi teléfono que tiene radio, pero si hablo no oigo. Está bien. Entonces, bueno, aquí oyéndote que estaba yo a veces comentando con mi esposo esta mañana que el alcalde dijo que ya se ha recogido 1,000,000 de firmas. Entonces, a mí eso me tiene molesta, Enza, porque yo digo que si en defensa de la patria no tenemos que tener 1,000,000, yo digo que ya deberían haber más de 2-3 millones, hasta 4-5 millones ya. Claro, pero eso lo dijo hasta ayer, claro, pero ya debía ir más, y bueno, tú sabes lo que hay contabilizando los cuadernos, no, los tienes que ir entregando, sé, o sea, sé, lo que tienen contabilizado hasta ahora es más de 1,000,000. Exacto, pero yo digo que uno como venezolano, bueno, nosotros porque te pongo a ti en esto, queremos uh-huh. nuestra patria, lo que claro. nos está pasando, nos duele, ¿no? Pero oye, yo oigo mucha gente, entre eso están un poco de familias mías, que de verdad ando triste por eso, porque dicen que así lo dicen, esa es pura paja de Maduro, que eso es lo que está es buscándole pleito a Estados Unidos, que eso es mentira, que no van a hacer nada. Entonces, me molesté mucho y yo le dije, bueno, hasta que cuando ustedes vean los ranchos, ustedes ya bombardeados, que caigan las bombas, que no tengan dónde meterse, no tengan más dónde comer, que aquí tengo un yankee por todos lados y que te digan lo que tengas que hacer y tengas que hacer cola. Ahorita hacemos cola porque lamentablemente no tienen la guerra mediática, pero cuando hagan cola nada más para comprarse una cosa, lo que ellos les den la gana es dejarle comprar a uno, entonces ustedes van a decir si es verdad lo que estaba diciendo Maduro, le dije yo, porque me dio mucha molestia, porque le digo, cónchale, ustedes no han firmado, ahora están tomando nada, eso es pura paja, que no se cree, que no se quema. Y yo, ay, esa, mira, yo tragaba grueso, y yo, bueno, vale, bueno, está bien, déjalo así, Dios quiere, la Virgen de verdad, no tengan que pasar lo que tenga que pasar para que ustedes vean que esto es cierto, pero por lo menos acuérdense que tienen una patria y tienen una Venezuela querida, bonita y amada, que no la dejó nuestro comandante, y gracias a Chávez, aquí hay bastantes cosas ahorita, no como antes, y acuérdense de la Cuarta República, nosotros somos quinceañeros, le dije yo. Entonces, es lo que yo digo, es que nosotros tenemos que seguir firmar, y lo que están diciendo, señora, ahora, que le están haciendo firmar libros, por ella la gente no, firmen donde tienen que ser, en la estación del metro y en los puntos rojos, no vayan a estar firmándole a ningún pendejo por ahí que diga firmen y entonces le caen a uno. Y quién sabe si agarran toda esa data para hacer un fraude o lo que sea. La oposición es tan, pero tan, tan mala, está tan, es capaz de todo, que son capaces de usar cualquier cosa para recoger firmas para otras cosas. Por eso es que tenemos que estar pila, porque esta guerra es fuerte, es silenciosa, pero es bastante peligrosa. Un abrazo. Un abrazo grande para ti, Daisy. Mira, no debemos tampoco andar comiendo casquillos por una minoría mínima que anda con esos comentarios, como el señor este que se informa porque ve cable, o sea, que es una persona culta e informada porque ve cable, o esta gente que no, que qué va a hacer eso. Dejémoslo, seguro que quien dice eso es de lo que pasó el fin de semana, en vez de yendo a la Feria del Libro o compartiendo con su familia, seguro que lo que estuvo fue sentado en el porche de la casa cayéndose cerveza, ¿no? Déjenlo tranquilo, son minoría. No, fíjate, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Luisa Medina, quien nos dice, quien pregunta, ¿no? Buen día, compatriota Enza. Explícame eso del método de la zanahoria y el garrote, ¿cómo se entiende eso? Mira, Luisa, lo que pasa es que eso tiene que ver con las políticas de los Estados Unidos hacia Venezuela. En el siglo XIX, vamos a hablar primero de la doctrina Monroe, porque eso explica mucho de lo que está pasando ahorita. En el siglo XIX, Estados Unidos, que era un país recién independiente, temía que las potencias de la época, estamos hablando las potencias, los imperios de la época, el imperio británico, el imperio español, que todavía estaba ahí manteniéndose, podemos también pensar en un Napoleón que se va extendiendo, ¿verdad? Que va lanzando un imperio por Europa. Estados Unidos, para proteger esa independencia naciente, ellos diseñan la doctrina Monroe, que dice que América, cuando habla de los Estados Unidos de América, América debe ser para los americanos. Pero ¿qué ocurre? Que a eso, años más tarde, le meten una cláusula o le meten una parte o un añadido donde dice que ellos están autorizados a intervenir militarmente, eso es en el siglo XIX, que ellos están autorizados a intervenir militarmente si una potencia extranjera agrede a un país de lo que ellos consideran patio trasero. ¿Por qué? Porque lo consideran una amenaza para su independencia, para ellos como nación. Es decir, que si el Imperio Español le hubiera dado la gana, o no, o lo que pasó, a finales del siglo XIX, Estados Unidos vuela el acorazado Maine, en la bahía de La Habana, y entonces, agarrando como excusa eso, invaden Cuba, le declaran la guerra a España y se quedan con Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, pero basados en la doctrina Monroe, porque Estados Unidos no tenía nada que ver con Cuba. Pero bueno, ellos se metieron allí, no, porque están atentando contra nuestros intereses y de paso nos volaron el acorazado. Y después se descubrió que fueron ellos mismos. Entonces, ahí vemos cómo, de acuerdo a la doctrina Monroe, que viene del siglo XIX, Estados Unidos nos considera su patio trasero y se consideran con la libertad de intervenir nuestros países en el caso que ellos consideren que eso atenta contra la seguridad de la nación y contra su independencia. Fíjense ustedes por eso lo del decreto, que somos una amenaza inusual y extraordinaria para la nación. Una excusa para aplicar doctrina Monroe, que viene desde el siglo XIX. Pero bueno, más allá de eso, lo de la zanahoria y el garrote, eso fueron unas palabras o una expresión, no me acuerdo cuál es el político norteamericano estadounidense que utilizó para acuñarla, pero decía que América Latina había que tratarla con la política de la zanahoria y el garrote. Es decir, que primero déjame venir con las buenas, te voy a endulzar. Mira, si tú haces lo que yo quiero, yo te doy tales beneficios. Si tú haces lo que yo quiero, yo te doy tales prebendas. Si eso no funciona, entonces se aplica el garrote, es decir, la intervención militar, la guerra económica, la guerra de cuarta generación. Por ejemplo, tenemos que en la década del 60, está a finales de la década del 50, déjame ir para atrás. En la década del 50, Estados Unidos invadió e intervino en Guatemala y derrocan el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz. ¿Por qué tumban a Jacobo Arbenz? Porque Jacobo Arbenz hizo, entre otras medidas de reivindicación del pueblo, hizo una reforma agraria que significó la expropiación de casi todo el territorio cultivable que estaba en manos de los gringos a través de una agencia, a través de una empresa llamada United Fruit Company, UFCO. Como esto atentó contra los intereses de los Estados Unidos aplicó doctrina Monroe, invade Guatemala, tumban al presidente constitucional, les monta un dictador. Eso es el garrote. Después viene la Revolución Cubana y eso fue una derrota para los Estados Unidos. Entonces viene la gestión de Kennedy. ¿Y qué es lo que hace Kennedy? Bueno, pasó lo de Guatemala, está la Revolución Cubana, hay proyección en América Latina, es decir, el movimiento guerrillero está surgiendo en toda Sudamérica, tenemos que captar a los gobiernos, entonces vamos a crear algo que se llama Alianza para el Progreso. ¿Qué era la Alianza para el Progreso? Que Estados Unidos le iba a dar dinero, le iba a prestar plata en condiciones muy favorables a los gobiernos de América Latina para que desarrollaran planes sociales, porque era lo que ellos pensaban. En la medida en que la gente viva bien, que pase menos hambre, las guerrillas y los movimientos de izquierda no van a tener gente que se les una. Entonces, tenemos un ejemplo del garrote, la intervención militar a Guatemala en los 50. Triunfa la Revolución Cubana, entonces ellos prueban con la zanahoria, que es este plan de alianza para el progreso. Bueno, te doy dinero para que lo metas en inversión social, vamos a limpiar nuestra imagen ante América Latina, nosotros somos buenos, nosotros somos amistosos. Entonces así se ha manejado la política exterior estadounidense hacia América Latina. O nos invaden o nos tratan de endulzar la oreja con limosnitas, con cosas que pueden representar la mejora de las condiciones de vida de nuestras sociedades, pero que no haya mucho avance, que no haya mucho cambio, o sea, pañitos calientes. Bueno, espero que hayas entendido, espero haberme podido dar a entender con ustedes, ¿no? Vamos a leer tweets que nos han llegado. Trotsky Colmenares, bueno, eso nos colgó estas declaraciones de Claudio Fermín, que la Mesa de la Unidad Democrática es un cogollo que no convoca más del 15% del país. En esta nota, pues Claudio Fermín, o sea, se lo dijo al diario La Verdad de Maracaibo, y también el exalcalde de Caracas mostró su descontento con los consensos porque son un arreglo privado en la más patética política de salón. Un pequeño grupo de operadores políticos ha venido suplantando a centenares de miles de personas que simpatizan en los partidos tradicionales, pero que no están siendo consultados sobre quiénes deberían ser sus representantes, asegura el exdirigente de Acción Democrática. Es una dictadura de cogollo. Todos esos partidos que están en la mesa de la unidad no convocan a más de un 15% del país, sostiene. Critica el hecho de que la coalición opositora haya convocado elecciones solo en 38 de los 87 circuitos, es que ni siquiera la mitad. Cuestionamiento sobre el que también se pronunció este sábado la ex parlamentaria opositora María Corina Machado, aunque la dirigente dijo que se trataba de 35 circuitos. En parte, según Fermín, esta decisión propició la falta de participación en la base de postulación de primarias en algunas localidades. Había un gran letrero en el fondo que decía: se reserva el derecho de admisión, el proceso fue creado como un acto de fingimiento. Estas son palabras de el dirigente opositor Claudio Fermín. Leemos más tweets

Si tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de balsa, ou um corte de cetim, eu te farei seis vontades. Direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não contas a mente, te afasta de mim. Pois já não vales nada, página virá descartada do meu folhetim. Pois já não vales nada, página virá descartada do meu folhetim. Cosa hermosa, Dios mío, pero qué cariñito tan rico en el oído. Los tímpanos todavía suspiran ante la dulzura de la voz de Israel Colina, este cantautor, intérprete venezolano, porque también es excelente lo que es la música tradicional venezolana, la música revolucionaria, camarada Israel Colina, pero esta versión que él hace de este tema brasileño, folietín, realmente es hermosísima. De verdad que todavía uno queda así como que flotando entre nubes ante tanta delicia. Esta versión de folietín interpretada por Israel Colina. Y aprovechamos este momento de que le dimos, ¿no? Bajamos el tono de la música, pues de aquí pues queremos informar y lamentar la desaparición física este domingo del primer actor venezolano Luis Abreu. Falleció el día de ayer de un infarto. El velorio del artista se realizará este lunes 23 de marzo a partir del mediodía en el Cementerio del Este, refiere una nota publicada en el sitio web de la Fundación Casa del Artista. La tarde de este domingo 22 de marzo falleció a causa de un infarto el reconocido actor venezolano Luis Abreu, un referente en el mundo de la actuación, además de locutor, docente, dramaturgo y director de teatro. En la televisión, Luis Abreu comenzó su carrera como actor en 1973 en las telenovelas Peregrina y La Mujer Prohibida, transmitidas por Venevisión. Su carrera en ese medio incluye innumerables obras como las telenovelas como Lucecita, La Zulianita, El Pecado de una Madre y El País de las Mujeres. En teatro actuó junto al grupo Acterol 80 e interpretó obras de Ibsen Martínez y José Ignacio Cabrujas, haciéndose merecedor de excelentes críticas, así como el respeto y cariño tanto de colegas como del público. En el 2012 estrenó su ópera prima como dramaturgo con la obra En el nombre del padre, en el nombre del hijo, puesta en escena que estuvo bajo la dirección de Daniel Uribe y protagonizó junto con su hijo, el también reconocido actor Luis Jerónimo Abreu. También refiere esta nota de la Casa del Artista que al cine llegó en el 2007 con el papel de Salim en la película Miranda regresa. Actualmente es posible verlo en la gran pantalla gracias a su participación estelar en la recientemente estrenada película, que la quiero ver por cierto, El infierno de Gaspar Mendoza, en la que interpreta a un hacendado que intenta acabar con un niño acosado por el mal. Otro thriller venezolano. Y bueno, Luis Abreu, lo recuerdo, ¿no? Verlo en la pantalla chica desde niña, y es de verdad una pérdida, una triste pérdida para la cultura, para el arte, la cultura, la actuación venezolana. También no queremos hacer referencia a que la semana pasada, el jueves o el viernes, también nos dejó la actriz humorística Irma Palmieri, quien recordamos en los diferentes papeles que interpretó en la Radio Rochela. Uno de los más populares es el de Hortensia, este dúo de solteronas andinas, Flora y Hortensia, que bueno, que aquí le tengo yo 200 cabezas de ganado para que usted se los coma cuando usted quiera, ¿no? Y cómo trataban de seducir, ¿no? De seducir a los diferentes artistas que los visitaban. Bueno, también Irma Palmieri nos dejó recientemente a los 83 años de edad. Nuestras palabras de condolencia a sus familiares y nuestro reconocimiento a la labor que ambos actores, a cada uno en su género, pues tantos éxitos y gratos momentos que cultivaron en el público venezolano. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿cómo estás tú, Elsa? Muy bien. Buena moza, como siempre. Ah, bueno, no sé. Tú sabes. Mira, mi reina, creo que de jueves a viernes le voy a hacer una visita por allá. Ok. A ver qué bien que merecemos llegar allá a tu propio reino. A ver cómo recibe a tus súbditos. ¿Qué te parece? Bueno. Muy romántico. Mira, mi amorcito. Ajá. Fíjate bien. No solamente de lo que tú estás hablando con respecto a la zanahoria y el... garrote. El garrote. Bueno, es que ellos se preocuparon mucho en tratar de avanzar acá con las misiones que mandaban y que para civilizar a nuestros ancestros. Ah, bueno, las nuevas tribus también. Sí, a las nuevas tribus. Y entonces se metían a selva adentro para enseñarle a nuestros indígenas el proclive prosaico y cochino inglés. Entonces tú veías a los indios que creían en que venía lo mejor de lo mejor. Entonces llevaban y le daban a los curas de los sitios por allá tan lejanos, así como Pernales, Capure. Hablo de los lados de Oriente, Monagas, Quiquire, Caripito, Lucetín, Punta de Mata. Entonces esos curas se ocupaban de llevar, que si, ¿te acuerdas? La bolsa de leche y la harina esa que hacían allá, el funche. Uh-huh. Bueno, ellos se encargaban de darle a la gente, claro, sí lo daban, pero el interés que tenían era por tratar de conocer todo lo que tenemos internamente en nuestras selvas. ¿Para qué? Para así buscar la manera de explotar. Así fue como se dieron cuenta de muchas minas que poseemos entre nosotros, que yo nunca había escuchado ni la he escuchado todavía, pero sí la escuché para aquel tiempo, las minas de novio. El novio es un material que se utiliza para hacer la punta de los misiles, que muchos de nosotros venezolanos no sabemos de esto. Pero yo sí lo sé. Entre ellos hay una mina en el estado del Tamacuro que ha sido explotada a escondidas, así como muchas minas de diamante, oro y qué sé yo, el coltán, el oro azul. Entonces se llevan nuestras riquezas a escondidas porque sustraen el oro y el diamante por la vía de Brasil y lo demás, en avionetas que llegan a HP, que hacen por allí escondidas en plena selva. Entonces no debemos seguir creyendo en estos cuentos de pajaritos preñados, de que los Estados Unidos no se meten con nosotros. No solamente con nosotros, se creen los policías del mundo y que tienen derecho a gobernar y que nosotros tenemos derecho a acatar las decisiones de ellos. No, nosotros nacimos libres. Somos libres y seguiremos siendo libres. Y que viva Venezuela. Así es, Caracha. Sí, y fíjate, mi amorcito, fíjate, ahorita me siento contento y feliz porque me llamó una señora de allá del pueblo de nuestro comandante, de allá de Barina, de Sabaneta, 82 años, con un cáncer en la sangre, la leucemia. Y un sobrino me llamó alegre, que trabaja en una central azucarera del estado, que quiere conocerme porque la abuela está ya, no le están haciendo transfusión de sangre y la quimioterapia se la eliminaron porque en el transcurso de 3 meses que se tomó una fórmula que tengo yo para ese cáncer y para el mal de Alzheimer, se curaron. Este sábado le vamos a hacer una entrevista para que tengan el testimonio directo de esta persona. Qué bueno. Así mismo quería yo hacerle saber de que estamos a la orden, con el simple número del 0426-714-8370. 0426-714-8370. Esa, para no quitarte más tiempo, que venga el otro. Ok, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Pedro. Y nos estaremos viendo en estos días. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Bueno, Ruiz Burundanga, gracias a Obama por Dizoy Miliciano, por Simón Ruiz. Y está el artículo de que escribió nuestro querido Simón en Aporrea. Vamos a ver si nos da chance de por lo menos leerlo un ratico, pero déjenme continuar aquí con mensajes de otros usuarios. Carlos Arias nos dice, hola señorita Enza, saludos de Los Ángeles. No sé por qué le dicen Barack Hussein Obama. Su nombre es Obama Bin Laden. Un abrazo para ti, Carlos. Nos dice Henry D. Hernández, lástima inspiran los supuestos venezolanos que justifican una invasión yanqui. No saben del barrio Chorrillo en Panamá. No lo saben, porque eso no sale en el cable. Dice Javier Oliveros, los grandes siempre son recordados, por eso es que Chávez jamás saldrá de los corazones de la gente buena del mundo. Dice Juan Guirola, le aconsejé a Ricardo Sánchez de la Filben que no salte la talanquera todavía y continúe su trabajo como opositor patriota. Dice Guerrera 0707, saludos, a un clic se busca Benghazi en Venezuela, estrategia de transición, y nos cuelga, muchísimas gracias, ya lo retuiteé, el video de A un clic, que de verdad que este segmento es excelente. Dice Guerrera 0707, difundir, Maná expresó su preocupación por la situación en Venezuela. ¡Qué fastidio con Maná, vale! ¡Qué fastidio! Es que son descarados. ¿Y por qué no hablan de Ayotzinapa? ¿Y por qué no hablan de la corrupción de Peña Nieto, que es toda una burla? ¿Por qué no hablan de la burla de Fox, de Vicente Fox, que tuvo la cachaza de decir a los padres de los 43 maestros asesinados ahí en México, ¡ay, ya, pasen la página y sigan adelante! Lo que le faltó fue decir, sus hijos están muertos y nadie se los va a devolver, como habló Enrique Capriles Radons, que es que la derecha es de lo último. Y discúlpenme, pero verdad, es de lo último. ¿Por qué Maná no se pronuncia por eso? Entonces resulta que los tipos dan un concierto privado el pasado jueves en Los Ángeles y expresó su preocupación por la situación de Venezuela. Lambucio. Ustedes lo que son unos lambucios, definitivamente ustedes les están pichando bastante real para andar abriendo la jeta. Y discúlpenme la expresión. Pero me parece que la gente de Maná no tiene ningún tipo de moral para meterse con lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, cuando en México a la gente la decapitan y dejan las cabezas dentro de los buzones. O tú pasas por debajo de un puente y ves el poco de cuerpos colgados. No se puede hablar de corrupción cuando todos los días le encuentran una mansión nueva a Peña Nieto, a la mujer o a la hijita. No se puede hablar de derechos humanos cuando asesinan de esa forma 43 maestros y los incineran. Y que vengan estos mexicanos, que de verdad, ¿cómo dejan malparada la patria de Emiliano Zapata, de Pancho Villa? O sea, tanto mexicano digno y tienen que venir estos cachorritos del imperio, hijitos de Fox. Bueno, los tipos dijeron en Nueva York el pasado jueves que les preocupaba Venezuela. Están preocupados por la reciente agitación y corrupción en Latinoamérica y especialmente en Venezuela, alentando a la gente a seguir protestando y luchando por los derechos humanos. Es decir, estos desgraciados incitando a las guarimbas. Debe ser que no hablan de la situación en México porque no quieren que sus cabecitas terminen colgando de un puente. ¿Por qué no hablan del narcotráfico en México, del cártel de Sinaloa? De verdad, es que es indignante. Indignante. Pero bueno, estas declaraciones las dieron para Fox Latino. Y sabemos, sabemos que estos son fichitas de los Estefan, son fichitas del lobby sionista cubano mayavero y a los intereses que obedecen. Qué bueno, de verdad que es vergonzoso, vergonzoso. Viva Jorge Negrete, viva Pedro Infante, viva Lucha Villa, si nos metemos con la música mexicana, porque de verdad que Maná es una vergüenza. Bueno, continuamos revisando mensajes, tweets, y nos manda Davis, la mamá de Loren Salé se la canta a la oposición, muchos a los que defendió hoy dan la espalda. Sí, son unas declaraciones que dio a través de las redes sociales la madre de Laurent Salé. Ella dice, debemos reconocer que tenemos gente de oposición que no aporta nada para la paz. Ahora todos son defensores de derechos humanos, jajajajaja, replicó la madre de Salé en la red social. A través de su cuenta en la red social Twitter, la madre de Lauren Saleh, Yamile Rojas, ha emitido unas declaraciones reprochándole a los personeros de la oposición el nulo apoyo que le han dado a la causa de su hijo, detenido tras ser deportado de Colombia por estar implicado en planes conspirativos y de desestabilización. Debemos reconocer que tenemos gente de oposición que no aporta nada para la paz. Ahora todos son defensores de derechos humanos, jajaja, replicó la madre de Saleh en la red social. Asimismo, la madre de Lauren Saleh ha reconocido públicamente los esfuerzos del gobierno bolivariano en materia de derechos humanos, felicitando en especial al defensor del pueblo, Tarek William Saab. Arroba Tarek William Saab, usted está demostrando que le preocupan los derechos humanos de todos los venezolanos. Gracias, escribió. Bueno, esperamos que la señora Yamile le pueda dar un buen jarabe de lengua a su hijo, a ver si su hijo rectifica y deja de andar planificando, andar volando discotecas y licorerías. Y se deja de malas juntas como Álvaro Uribe, que por cierto, buenísimo el video que pasaron esta mañana en el desayuno, que lo pasó Jordán Rodríguez, decía, repitan, repitan, repitan. Resulta que el caballero Álvaro Uribe Vélez fue a dar una charla, una conferencia en la Universidad Libre de Pamplona, en Pereira, Colombia. Y el hombre salió aterrorizado porque los estudiantes rodearon la entrada del auditorio y gritaban, ¡huele a azufre! ¡Huele a azufre! ¡Huele a azufre! En clara referencia a esa expresión que utilizó el comandante Chávez, para que vean cómo Chávez se sembró en los pueblos del mundo, ¿no? Entonces los estudiantes, que eran un montón, le decían a Uribe, ¡huele a azufre! ¡Huele a azufre! Después decían, ¡Uribe, paraco! ¡El pueblo está berraco! Bueno, furioso, y de verdad que el hombre salió, pero como palo de gallinero, escoltado por dos tipos, aterrado, porque los medios podrán poner a Uribe como el gran pacificador de Colombia y el paladín de la paz, pero el pueblo no se lo traga, y sobre todo el pueblo culto, o sea, el pueblo estudiado, la juventud colombiana que tiene acceso a las universidades, el campesino que vive en carne propia lo que ha sido el uribismo, ese está clarito quién es Álvaro Uribe Vélez, gran amigo de Lauren Gómez Saleh. Bueno, a ver, ya estamos en los últimos minutos del programa. Y otra, bueno, ya que estamos tocando el tema de la crónica roja, detienen a Leocenis García al revocarle medida cautelar. Funcionarios del grupo antiextorsión y secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al presidente del grupo Sexto Poder, Leocenis Manuel García Osorio, ayer en la urbanización El Marqués, informó nota del Ministerio Público. Según la Fiscalía, en virtud de la solicitud presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal 11º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, fue revocada la medida cautelar sustitutiva de libertad para el presidente del grupo Sexto Poder, Leocenis Manuel García Osorio. Tal requerimiento lo realizó el fiscal 45 Nacional, José Gregorio Foti, ante las reiteradas inasistencias del acusado a la apertura del juicio oral y público que se sigue en su contra, debido a que desde el 10 de diciembre de 2013 el juzgado 30 de control ordenó su enjuiciamiento y todavía no se ha hecho porque el hombre no se aparece a la audiencia. Qué bonito. Cabe recordar que García Osorio está acusado por los delitos de legitimación de capitales en grado de coautor en las actividades ilícitas de operaciones ilícitas cambiarias, elusión fiscal y extorsión. Tenemos que decirlo. O sea, lo colocan como el pobrecito jefe del grupo Sexto Poder y el periodista perseguido. Pero a él no se le está juzgando por sus ideas, ni por lo que haya dicho ni publicado, sino que el señor ha estado guisando con el dólar, operaciones ilícitas cambiarias, elusión fiscal, es decir, que el señor no paga impuestos y que de paso extorsiona. Así que bueno, le retiraron la cautelar y bueno, eso es privativa de libertad, caballero. Bueno, tenemos un último mensaje que nos llega a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Guerrera, no quise molestar la amiga. Lucha Villa, tú a mí no me hundes en vivo. Ay, qué cosa tan buena. Y no me molestaste, es que de verdad, Guerrera, lo de Maná es indignante. Es indignante. O sea, que en uno de los países donde más se violan los derechos humanos después de Estados Unidos es México, que es una cosa escandalosa, que estos tipos se queden callados y sigan con el tiquitiquiti de Venezuela cuando ahora la cosa está tranquila. Pues por lo menos mientras habían guarimba, ellos estaban metidos dentro de un contexto. Pero no, ahí están. Debe ser que estaban pelandini. Estaban pelandini y le dijeron a los Estefan que les picharan real para... Tú sabes, se están ganando el sustento, pues. Son las 11:52 minutos. Ahora sí nos despedimos. Ah, no, aquí hay una nota. Ya va, que esto está buenísimo. Es una nota bien interesante que salió publicada en Russia Today. También hay secesionismo en los Estados Unidos. No tenemos motivos para permanecer dentro de Estados Unidos. Necesitamos la independencia porque somos distintos. No estamos de acuerdo en absoluto con la política del gobierno federal de Estados Unidos, ha anunciado el representante del movimiento nacionalista de Texas, Nathan Smith. Necesitamos la independencia porque somos distintos, ha expresado el representante del movimiento nacionalista de Texas, Nathan Smith, en una entrevista al periódico Vzglyad durante su visita a Moscú. Smith ha expresado que Texas tiene un territorio enorme y es un país separado, con una cultura única. Tenemos una visión completamente diferente del mundo y de la política. No estamos en absoluto de acuerdo con la política del gobierno federal de Estados Unidos. Texas no recibe nada del gobierno federal de Estados Unidos y todas sus riquezas se redistribuyen entre otros estados, ha explicado el activista. Asimismo, añade que todo el sistema económico de Estados Unidos está en peligro, siendo la deuda pública tan alta que supera el Producto Interno Bruto del país. Smith también ha hablado del tema de la educación, criticando al gobierno federal por intentar crear de una manera artificial la identidad estadounidense, enseñando que el nacionalismo es malo. ¿Acaso es malo ser patriota de su tierra?, se ha preguntado Smith. Asimismo, denuncia la falta de representatividad de los intereses de Texas en el gobierno federal. Hoy en día el poder simplemente no hay personas que representen los intereses de los habitantes de Texas, ha expresado Smith. Al mismo tiempo pagamos impuestos que van a Washington. Dígame, ¿para qué necesitamos pertenecer a Estados Unidos? Bueno, ahí está Estados Unidos financiando y promoviendo movimientos secesionistas en los países a los que les quiere torcer el brazo. Pues mire, que revise su patio. 11:54 minutos. Ahora sí nos despedimos con muchísimo cariño. Desde los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una maravillosa tarde, y nos escuchamos mañana. Y nos despedimos con este sabroso clásico del Sexteto Juventud. Y bueno, quién sabe, vamos a pedirlo de postre. Almorzamos y de postrecito, caramelo y chocolate. ¡Chau! Thank you.